জাগো সুন্নিও জাগো জাগো জাগো সুন্নিও জাগো জাগো সুন্নিও জাগো জাগো জাগো সুন্নিও জাগো জাগো আব দাঁত উছালে যায়েঙ্গে আব তখত গিরায়ে যায়েঙ্গে উঠো উঠো এ সুন্নিও আপনে হুকুক কে লিয়ে লড়ো মতলব কুরবানি মাং রহা হে গগন হাথো মে উঠা কর শাহাদত কে লিয়ে তৈয়ার হো জাও জাগো সুন্নিও জাগো জাগো সুন্নিও জাগো জাগো সুন্নিও জাগো জাগো সর কো উঠা কর জিনা হে জাগো সুন্নিও জাগো জাগো সর কো উঠা কর জিনা হে জিস চিজ কি আজ জরুরত হে ও সুন্নি কি বেদারি হে ও সুন্নি কি বেদারি হে ও সুন্নি কি বেদারি হে জিস চিজ কি আজ জরুরত হে ও সুন্নি কি বেদারি গর জাগ গয়া এ সুন্নি তো ফির হর তাকত পে ভারি হে জাগো সুন্নি জাগো জাগো সর কো উঠা কর জিনা হে জাগো সুন্নি জাগো জাগো সর কো উঠা কর জিনা হে হর কোই আপনে মসলক সে ওয়াবস্তা হোকে জিতা হে ওয়াবস্তা হোকে জিতা اپنے مسلک سے وابستہ ہو کے جیتا ہے کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک یاری ہے جاگو سنی جاگو جاگو سر کو اٹھا کر جینا ہے جاگو سنی جاگو جاگو سر کو اٹھا کر جینا ہے تو دیکھ لے اپنے ماضی کو اس ملت کے ہر غازی کو اپنے ماضی کو اس ملت کے ہر غازی کو ہر ظالم غاصب لرزا ہے شیطان پہ بتاری ہے جاگو سنی جاگو جاگو سر کو اٹھا کر جینا ہے جاگو سنی جاگو جاگو سر کو اٹھا کر جینا ہے مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے مت ڈرنا ان بدخواہوں سے مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے مت ڈرنا ان بدخواہوں سے جب ساتھ صحبا کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے جاگو سنی جاگو جاگو سر کو اٹھا کر جینا ہے جاگو سنی جاگو جاگو سر کو اٹھا کر جینا ہے اسلام کے غلبے کی منزل ایک روز ہمیں مل جائے گی اسلام کے غلبے کی منزل ایک روز ہمیں مل جائے گی جو بسم کرے گی باطل کو وہ اپنی ہی چنگاری ہے جاگو سنی جاگو جاگو سر کو اٹھا کر جینا ہے جاگو سنی جاگو جاگو سر کو اٹھا کر جینا ہے جب تک بھی زندہ رہنا حق کا زبان سے کہنا جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق کا زبان سے کہنا ہے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق کا زبان سے کہنا حق کا زبان سے کہنا حق کا زبان سے کہنا ہے جینا ہے اب سر کو اٹھا کر جینا ہے اب سر کو اٹھا کر جینا